En primer lugar, digamos, como vos decías, en defensa y recuperación de nuestros bienes comunes para el buen vivir y de todos los pueblos, ¿no? Pero en particular es la unidad, profundizar la unidad democrática entre los pueblos originarios con el pueblo argentino. También vamos a marchar con nuestros puntos principales, que es que los pueblos originarios no sean incluidos en la pretendida reforma del Código Civil, por el verdadero cumplimiento de la 26.160, que recientemente fue prorrogada hasta el 2017, y por la derogación de la ley antiterrorista y la justicia para los 18 hermanos y hermanas asesinados en este periodo, por defender nuestros territorios y nuestras tierras, ¿no? Claro. Margarita, vos nombraste recién cuatro cosas importantes. Quizá por ahí sería bueno desmenuzarlas un poco para que nuestros oyentes puedan entender de qué se trata. Por ejemplo, algo relacionado a esta reforma del Código Civil, a estas leyes, que una que se derogó, que vos recién nombrabas. ¿Por qué no nos comentás un poquito de este tema? Bueno, nosotros venimos peleando, hubo 58 exponencias en contra de que pretenden meternos en el Código Civil, porque nosotros somos de derecho público y ellos nos quieren pasar a derecho privado. Entonces vamos a un, digamos, desconocen nuestra persistencia, pasan por encima de lo que es la Constitución, lo que dice la Constitución, pasa por encima de lo que dice el Convenio 169. Entonces a nosotros nos perjudica mucho que nos pongan en esta reforma del Código Civil. Pero hasta ahora no nos han escuchado. Tampoco hemos sido consultados si queremos estar o no queremos estar, si nos parece bien o no, como todas las cosas. Y por ejemplo, con la 26.160 es la tercera vez que se prorroga esta ley, que es el relevamiento de las tierras de las naciones y pueblo originario, de las comunidades donde viven o habitan, que hasta ahora, digamos, lo que llevan son el 12% de las carpetas entregada del relevamiento de tierra, y se han gastado el 75% del dinero que había para relevar estas tierras, digamos. Claro, o sea, mientras no se hace el relevamiento, por ejemplo, en muchos puntos del país, la soja sigue avanzando y desplazando a los pueblos originarios. Claro, no solo la sojización, sino, digamos, los desalojos que nos vienen ocasionando para entregar esas tierras, las pocas tierras que tenemos, a los grandes terratenientes, a los monopolios extranjeros y amigos y familiares del poder, ¿no? Margarita, Luciano te saluda. Hola, ¿qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Vos también en la presentación de la movilización de mañana hablabas de los bienes comunes que ustedes consideran. Explícanos un poquito cómo entienden ustedes ese concepto de bienes comunes. Bueno, nosotros, digamos, es una palabra bienes, ¿no? Nosotros decimos nuestros nehuenes, yo soy mapuche, entonces nuestros nehuenes, nuestras fuerzas en común, ¿no? Principalmente la tierra, el petróleo, quiere decir explotar la escala de nuestros bosques nativos, la especulación inmobiliaria que están instalando, digamos, defender todo eso, porque todo lo que es la contaminación, todo lo que está ocurriendo hoy con nuestra Ñeque Mapú, nuestra tierra, no solo nos afecta a los originarios, sino a todo el pueblo argentino. Por lo tanto, tenemos que ir en defensa de ella y terminar esto, que la están matando, la están desangrando de a poco, ¿no? Y Margarita, también por ahí, para quien no está muy familiarizado con este día, que se considera el último día de libertad de los pueblos originarios, el 11 de octubre, en contraposición a lo que tradicionalmente la Argentina celebraba como el Día de la Raza. ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Como un día de lucha, de celebración, de las dos cosas combinadas? No, para nosotros es un día de conmemoración de nuestros ancianos, de nuestros pasados que fueron masacrados, digamos, desde la llegada del invasor, y obviamente después por la conquista del desierto. Para nosotros no es un día de festejo, para nosotros es un día de lucha, es un día donde reivindicamos todos nuestros derechos y donde vamos a luchar para conseguir y recuperar lo que nos han robado durante estos 521 años. Margarita, antes de despedirte, recordanos la actividad de mañana viernes 11, en este último día de la libertad de los pueblos originarios. Por lo que estuve leyendo, hay un montón de organizaciones que van a participar. Sí, muchas organizaciones se han adherido. Vienen hermanos y delegaciones de hermanos originarios de diferentes lugares del país. Y bueno, nos vamos a concentrar a partir de las 13 horas en 9 de julio y de Avenida de Mayo, para luego marchar hacia Plaza de Mayo, donde haremos un acto, donde hablarán diferentes hermanos originarios que van a estar presentes, y también va a hablar los hermanos argentinos de la multisectorial, sus palabras nos dirán, ¿no?, ese día, sí. Y digamos, principalmente es la unidad que buscamos los pueblos originarios con el pueblo argentino.